¿Sabías qué? Una propuesta cultural de Hiperactiva FM. El agua. El agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque esta puede hallarse en su forma sólida, llamada hielo, y en su forma gaseosa, denominada vapor. Es una sustancia bastante común en la Tierra y sistema solar, donde se encuentra principalmente en forma de vapor o de hielo. Es indispensable para el origen y sustento de la vida conocida.